1987, Cáceres. Los medios de comunicación locales informan sobre una joven de 15 años que tiene poderes mentales. Las primeras crónicas aseguran que es capaz de doblar metales con solo mirarlos. También se asegura que puede conocer el contenido de un sobre cerrado. Para lograrlo, le basta tocarlos y concentrarse. Su nombre, Mónica Nieto Tejada. En cuestión de pocos meses, su caso se convertiría en uno de los mejor estudiados de la parapsicología mundial. Pocos días después de que aparecieran las primeras noticias al respecto, una comisión nombrada por la Sociedad Española de Investigación Científica del Fenómeno Paranormal ofreció a la familia de la joven psíquica un ambicioso plan de investigación. Nunca antes se había dispuesto de un caso similar en España. Lógicamente, los estudiosos no perdieron la ocasión. Por fortuna, Mónica Nieto admitió someterse a cuantos estudios fueran necesarios. Aceptó el reto. Las pruebas para averiguar si Mónica Nieto poseía extraordinarios poderes mentales se llevaron a cabo en el Hospital General de Cáceres. En los experimentos participaron médicos, físicos, químicos y un grupo legal de abogados y notarios que dieron carácter oficial a todas las pruebas a realizar. Se trazaron unos protocolos y ellos fueron los responsables de que los experimentos se realizaran de forma sistemática y con todas las garantías posibles. La primera parte de la investigación se centró en el estudio de las capacidades psicoquinéticas de la joven. Al parecer era capaz de doblar varillas, cucharas o alambres mirándolos fijamente y visualizándolos en su imaginación doblados. Su objetivo era convertir esa fantasía en realidad, y lo lograba. El objetivo es que se hiciera frente a la inquisitiva actitud de los investigadores y científicos. El experimento se repitió durante días y días. Intentó doblar esos metales hasta en 325 ocasiones. Simplemente los tocaba ligeramente e intentaba el prodigio. Se obtuvo un resultado positivo en 272 ocasiones, un 83% de aciertos. En una segunda fase, los investigadores decidieron utilizar materiales más rígidos para efectuar el experimento, por ejemplo, varillas de cobre o estaño. Se realizaron 505 pruebas. Mónica logró doblarlas en 333 ocasiones, es decir, en el 65% de los casos. Es más, en 4 de cada 5 metales doblados logró que estos, una vez retorcidos, adquirieran de nuevo su forma original. El asombroso resultado dejó boquiabiertos a los investigadores, que todavía quisieron ir más lejos. Ya no se trataba de doblar metales, sino de darles la forma solicitada por los estudiosos. Se hizo incluso cerrando la varilla en el interior de un tubo de ensayo lacrado ante notario. De este modo resultaba imposible que lo tocara. Mónica fue más lejos. Se hicieron decenas de pruebas con más de un 80% de aciertos. En la mitad de esos casos, no solo lograba doblar los metales, sino darles la forma solicitada. Los investigadores también quisieron averiguar si Mónica Nieto tenía otras capacidades además de la telecinética. Querían saber si poseía lo que se ha venido en llamar percepción extrasensorial. Para averiguarlo, encerraban en cajas opacas láminas con sencillos dibujos. Tenía que averiguar qué había en el interior y copiar el dibujo. Los aciertos en este tipo de pruebas fueron siempre superiores al 90%. Fueron meses de investigación que sirvieron para demostrar que la joven poseía poderes psíquicos. Además, y como sucedía en otros casos similares investigados fuera de España, la joven sufría alteraciones fisiológicas cuando efectuaba las pruebas. Cada vez que lo hacía, sus pulsaciones subían de 80 a 92, mientras que la temperatura corporal aumentaba una media de 3 décimas. La posterior ambición de algunos de los investigadores provocó que Mónica Nieto no quisiera volver a hacer demostraciones. Sin embargo, la realidad ya no se pudo ocultar. El suyo era el caso más extraordinario de los tiempos modernos y uno de los mejores de la historia de la parapsicología. No ha perdido ninguna de sus capacidades con el paso del tiempo, pero demuestra sus dotes alejada de las cámaras. Mónica Nieto es sin duda la Uri Geller española, con una diferencia. El caso español está completamente demostrado.